Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Programa número 23 de La Idioteca, ya sabéis, el quincenal que va los lunes, eso de las 9 aproximadamente en Radio Ela. Y bueno, pues hoy toca programa muy variado. ¿Qué tal andas, Raúl? Muy bien, con el micro un poco desviado. Sí, ahora. ¿No? Muy bien. Hemos tenido un ataque. Sí, nos han atacado innumerables bichos y... Sí, sí. No sé, alguien había olvidado una cesta con comida putrefacta. Esas cosas no deben pasar. Pasan, siempre, como esto. Ya, las radios siempre son emoción. Pues para hoy tenemos algo de sonido de Atari, tenemos también unos jardines estupendos, los misterios del océano, algo de drones haciendo música, y bueno, pues por aquí, por el estudio, está Pedro Romero para hablarnos sobre todo de mastering, pero también de otros proyectos musicales suyos. Hola, muy buenas. Sí, habla al micro. Hola, ¿qué tal? Sin ningún tipo de complejo. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Encantado. ¿No te has asustado la bajada al estudio? Nada, me ha parecido al menos intrigante, muy, muy intrigante. Claro, muy... No. Es que en el sótano de Radio 3 hacen siempre alusiones a su estudio y me gustaría verlo. Esto es un sótano de verdad. Este es más real, yo creo. Este es un sótano de los duros, con poca ventilación. Pero bueno, aquí se hacen programas muy dignos y también pues, solemos poner música para empezar. Y relajar los oídos, que viene ruido. With a girl to the tune of a waltz that was written to

abusos, son mujeres sin millones, son Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico, sentimos envidia de los coches de verdad. Sin ninguna vergüenza. Estás escuchando una red. También segunda efeméride, que hay como 50 años ya de que Moog hiciera uno de sus primeros intentos de sinte. Y bueno, Dios mío, qué voz tan ¿ves? Potente. ¿Veis de qué os hablo por editar? que bueno, intentó poco, ¿no? Has dicho es su primer intento de sinte, tío. Bueno, hombre, fue el primero. Supongo que no sería tan guapo como los no sé, los posteriores. Yo me lo quedaría, Dios mío. No voy a dejar de usar la izquierda, ¿eh? Ya, pero tú te lo quedarías porque eres muy de conservar cualquier cosa con botones en casa. Bueno, si se enciende. Ya. Ay, deja los soldadores que estás destrozando. Dios, me ha hecho sudar tanto accidente. Tanto accidente, ya. Pues hace 50 años Moog hizo un primer sintetizador y ahora pues quieren reeditar uno de los grandes clásicos, el de Emerson, el que usaba pues nada menos que el músico de Emerson, Lake y alguien más, Ann Palmer, ¿cierto? Palmer era la batería, ¿verdad? Sí, sí, era... No tengo ni idea. Yo es que he estado mirando hoy y ponía solo de batería de Palmer. Y digo, pues era... Era Palmero. Sería Palmero. Pues Palmer también. Y bueno, pues un grupo mítico que llevaba un Moog enorme de gira y fue el primer grupo en llevarse sintes en gira. Hasta entonces no habían salido de los estudios y Emerson dijo, pues me lo llevo. Supongo que llevaría un equipo de pipas alrededor que lo sujetaban porque era un armario importante. Y así es como suena mejor dicho, iba a decir sonaba, pero sigue sonando, ¿no? Bueno, si se enciende. No sé, es que buscando vídeos también había un montón de vídeos de Emerson destrozando sintetizadores a lo Jimi Hendrix. ¡Qué guay! ¿Ya? Debe costar un poco más, ¿no? Sí, da un poco de pena. No, costar un poco más físicamente, reventar un sinte que una guitarra. Ah, los volcaba, tampoco, y el peso hacía el resto. Se deshacían en trocitos. Me imagino. Así que nada, así suenan antes de caer al suelo. We'll be right back. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. El crimen de hoy es un crimen que nos ha emocionado a todos aquellos que os gustasen los videojuegos antiguamente. Eso es porque has dejado seguramente abierto algún tipo de altavoz que retroalimente estos micros tan maravillosos. Ay, Raúl me pone caritas desde la mesa. Prefiero no decir nada, tío. Ya. Si nos separamos, nos dividimos el nombre, ¿no? También. Yo me quedo con Idi y tú con Teca, que te gustan las maderas oscuras. Bueno, pues E.T. Un juego que de Atari, que se llevó a la compañía por delante. No el solo, algunos otros lanzamientos también fueron un poco exitosos, pero corría el año 82 y Spielberg estaba rodando E.T. y Atari se metió en una inversión multimillonaria para comprar los derechos y poder adaptar E.T. a sus consolas de videojuegos, en aquel momento el Atari 2600. Y bueno, pues no cuadraron muy bien las fechas. Resulta que tenían solamente 5 semanas para hacer el juego. Y bueno, pues aquello no iba bien. Parece que tuvieran 5 minutos, ¿eh? Todo ya. Hay que decirlo. Visto el juego, es que... Sí, bueno, si os metéis por internet a navegar, en algunas páginas de vídeos encontraréis partidas jugadas y el videojuego pasado de forma completa en unos 7 minutos, 8 aproximadamente. Así que no proporcionaba demasiadas emociones a aquellos compradores. Tal fue así que empezó a crecer la leyenda sobre el videojuego y se dijo que Atari había enterrado varios millones de copias en el Nuevo México, en mitad del desierto de Álamo Gordo, también conocido por el Área 51 y otra serie de causas estrambóticas. El mito fue creciendo, mucha gente lo rechazaba y decía que no, que aquello no podía ser verdad y que no, que los inventores del Pong no pudieran haber hecho aquello, que los inventores del videojuego allá en los 70. Y no sé muy bien por qué, pues han iniciado una búsqueda suicida financiada por Microsoft y se han puesto a picar una superficie de, creo que eran, no sé, 4.000 hectáreas, una brutalidad así, en el desierto de Álamo Gordo, hasta que han dado con el cemento, con ese sepulcro que habían construido para varios camiones de videojuegos. Y no hemos podido dejarlo pasar. Así que aquí está. Little Flower here will demonstrate by shitting himself two times. Okay. Should I start? Okay, go ahead, Grover. Okay, here we go. Phone. Yes, what a perfect day. Phone. No, not like an airplane. E.T., can you say that? Can you say E.T.? E.T. E.T. E.T. Home phone. Thank you. Estás escuchando un phaser. Estos eran los sonidos del Atari, del juego, lo que se oía al final. Tampoco se eslomaron mucho con la banda sonora. Y bueno, pues fue uno de los grandes fracasos de esta compañía, que anteriormente había destacado por incluso convertirse en su propia competidora, creando un proyecto en secreto que era Key Games, que fue su primera competencia. Decidieron que estaban demasiado solos en el mercado de videojuegos y se montaron una segunda empresa, haciendo una especie de tapadera al más puro estilo Inditex. Luego, con el tiempo, aquello terminó desvelándose, porque el presidente de Key Games fue el presidente de Atari. Fueron sutiles para resolver el misterio. Pero bueno, una historia interesante y que viene a remarcar cómo innovar en algún campo no siempre te garantiza terminar siendo rentable o el único que haga videojuegos. ¿Tú crees que a Moog le puede pasar similar con el Emerson? Porque nunca, antes comentábamos, tío, fuera de antena, que les ha llevado 6 años reconstruirlo. Hombre, molaría encontrarse un Emerson enterrado, ¿no? Pues como mínimo un módulo. No, pero igual les hunden la miseria. Les hacen un encargo y dicen, ¿y ahora cómo? No lo sé. Es que me pillas aquí con mis incidentes, bueno, tío. Anímate, encarga uno. Puede ser el último que salga de la factoría. Igual les entierras. Lo encargaré. Sí. A ver en qué queda. ¿Qué va a sonar? Preséntanoslo, Pedro. Bueno, presentamos a Pedro. ¿Sí? Ah, yo le iba a presentar después de la canción, pero es un buen momento. Ah, vale. Porque ha estado aquí viendo morir a Atari. ¿Qué tal? Muy bien. Que coméntanos, tú sí que sabes lo que va a sonar, ¿verdad? Bueno, no sé qué corte habéis elegido, pero el disco es de un grupo que se llama Sogor de Surfea, y que bueno, que mastericé hace cosa de 1.5 o 2 años, una cosa así, y nada, es un disco de vinilo muy interesante, de música de rock, así, de corte experimental. Está producido por Tomás Virgós y nada, bueno, no sé, me pareció que era un disco que podía quedar bien en vuestro programa. Que sepas que cuando estuve mirando algunas de las cosas me llamó la atención. Sí, ¿verdad? Sí, buena elección. We'll be right back. interesante el juego de estéreo. Joder, te digo. Para la gente que escuchéis el programa enlatado, no entenderéis, porque procuraremos arreglar lo que acaba de ocurrir, pero nuestro plato sale en mono, o casi peor, con una diferencia de, ¿sabe Dios cuántos dBs entre el canal izquierdo y el derecho? Creo que Pedro lo sabe. Unos cuantos dBs. Sí, ¿no? ¿Lo has notado? Sí. Bueno, esto no le ha restado calidad al tema, que era muy, muy bueno. Simplemente ha empeorado bastante la escucha, que es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Tú llevas mucho tiempo haciendo mastering. Para los que no lo sepáis, pues Pedro trabaja en Nexo 101 haciendo mastering, además de en otros muchos lugares con anterioridad y simultáneamente también, supongo. Y la cuestión es que bueno, que en parte de eso se trata, de hacer que las cosas suenen bien en las distintas escuchas y en los distintos formatos y soportes. Para gente, aquella gente que no esté acostumbrada a oír hablar de mastering o no sepa de qué estamos hablando, ¿cómo lo explicarías o cómo lo definirías de forma sencilla? Pues es muy sencillo. Realmente el mastering es la última etapa dentro del proceso artístico de un disco. Y es un poco el nexo de unión entre, digamos, la parte técnica musical con la parte de distribución, es decir, ya la parte del negocio. Nosotros lo que hacemos en mastering es adaptar el sonido al formato de distribución, pues, por ejemplo, MP3 o, qué sé yo, CD, vinilo, el formato que sea. Adaptamos la obra que ha sido mezclada brevemente, la mejoramos, eliminamos posibles problemas que pudiera haber. Y una vez hecho eso, se manda el máster a fábrica y de ahí se sacan las copias de ese máster. Uh-huh. Y cuando hacéis adaptaciones, por ejemplo, al formato, pues para que la gente lo entienda, ¿qué peculiaridades hay dentro de cada uno de los formatos? ¿Por qué requiere de un máster y en qué momento se empieza a utilizar este tipo de técnicas? Hay que entender que, bueno, lo primero, antes de hablaros un poco de lo que se hacía antes, ¿no?, de dónde viene todo esto, sí que me gustaría que la gente que no está un poco acostumbrada, ¿no?, a los procesos que hay dentro de la grabación, tenga claro que normalmente lo que se busca es el máximo de calidad posible durante todo el proceso. Pero llega un punto en el que la distribución a esos formatos de alta calidad es inviable, por razones de, pues, bueno, de tamaño de archivos, porque simplemente, pues, bueno, hay una serie de estándares en distribución, como por ejemplo en el CD, en el cual hay una serie de características que el CD tiene que cumplir, que si no se cumple no se puede fabricar. Entonces, siempre todas estas características de formato siempre son, digamos, menores en calidad que el formato que se usa para grabar. Por decirlo de alguna forma, grabamos en mucha calidad y luego en mastering bajamos la calidad, es así, al formato que se vaya a distribuir, que siempre va a ser, por definición, de inferior calidad al de la grabación. Entonces, un poco nuestra tarea es que se note lo menos posible esa bajada de calidad, incluso que lo podamos mejorar, teniendo en cuenta ese formato. Uh-huh. Y sobre todo, ¿desde qué momento, digamos, se empieza a masterizar dentro de la industria musical? Porque, bueno, existen también otros tipos de mastering, como el que se hace, pues, para salas de cine o para otra serie de cosas. O sea, me refiero a se hacen otro tipo de adaptaciones sonoras, pero sobre todo es en el mundo de la música, ¿no? Uh-huh. En el que se hace este proceso porque se vende el formato, se venden los distintos formatos físicos. Claro, hay que ponerse un poquito en situación, ¿no? Cuando salió el vinilo al mercado, bueno, en aquella época, todos los estudios grababan en cinta analógica. Entonces, la cinta analógica tiene una serie de cualidades que son muy interesantes, ¿no?, de cara a la grabación y demás, y de mezcla y demás, pero no tanto de cara a la distribución. Casi nadie tenía una cinta en su casa, ¿no?, para reproducir música y demás, aparte sería muy caro, etcétera, etcétera. Tiene una serie de problemas que para la distribución no era viable. Entonces surgió el vinilo. El vinilo tiene lo bueno de que es un formato asequible, fácil de distribuir, fácil de fabricar o relativamente fácil de fabricar, sin demasiados problemas. Entonces la historia venía por cómo adaptamos ese maravilloso sonido de la cinta a un formato de calidad inferior. Bueno, pues había un tipo en aquel momento que era el ingeniero de corte o de transferencia que se llamaba, que simplemente se encargaba de pasar del formato cinta, que era la grabación original, el mixdown final, al vinilo, mediante una máquina, una cortadora de vinilo. En algún momento se dieron cuenta las grandes compañías y demás y los productores de que en ese último proceso se podía incluso mejorar teniendo en cuenta las características de pérdida que tiene el vinilo. ¿no? Por ejemplo, a partir de 40 hercios para abajo prácticamente no hay nada de información, no sé, no es buena idea grabarlo. Por debajo de 250 hercios hay que tener también especial cuidado con la fase, se suelen grabar todos esos datos en mono. Por encima de 17K tampoco se suele grabar nada. En fin, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir para tener una grabación, digamos, decente, ¿no?, de vinilo. Entonces, pues bueno, pues de ahí es de donde viene. Pasábamos la cinta original, donde estaba hecho el mixdown, al soporte final, que era el vinilo, desde el cual se fabricaban las copias. Y bueno, pues un poco la idea es, siempre ha sido la misma idea, siempre ha sido bajar la calidad sin que se note, incluso mejorar el producto final. A veces se consigue, a veces no. Y en esa especie de bajada de calidad que se iba llevando mientras existían pues los distintos formatos y, bueno, pues cada uno con sus idiosincrasias, el CD, el vinilo y demás, llegó el mundo de Internet y empezaron a desaparecer los distintos soportes físicos. ¿Qué ocurre hoy en día a la hora de hacer mastering con cosas tan brutales como los MP3, por ejemplo, u otra serie de compresiones? Es un mundo complejo. De entrada, bueno, hay varias cosas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que hayan ni siquiera desaparecido, ni siquiera al 50%, no lo creo. O sea, sigue habiendo un gran mercado en vinilo, sigue habiendo un gran mercado en CD. De hecho, sigue el mercado en CD, es brutal todavía. Aunque sí es cierto que comparativamente está más extendido ahora mismo el MP3, eso es obvio, ¿no? Pero no significa que el otro mercado haya desaparecido, ¿eh? Eso es algo que tiene que quedar claro, porque yo la mitad de mi trabajo se hace en formato sólido, puede ser CD o vinilo, lo que sea. Pero sí que es verdad que, bueno, el tema del MP3 tiene la particularidad de que la persona que hace el máster tiene que tener ciertos conocimientos sobre audio digital y cómo funciona y una serie de procesos, ¿no?, que se hacen cuando se convierte un archivo a MP3, para que cuando volcamos, ¿no?, la mezcla final, que tiene, ya hemos dicho, una calidad alta, todos esos, digamos, esos procesos que son dañinos y complejos, pues por un lado sean más livianos y la carga de la CPU sea menor y digamos que se note menos esa transcripción a MP3, y por otro lado para también aprovechamos un poquito las cualidades que tiene el MP3, ¿no? La distorsión que tiene, distorsión de fase, problemas con el estéreo, todo eso nosotros lo aprovechamos un poco para generar un archivo que no se note tanto esa pérdida. Entonces, yo sí que diría desde aquí un poco a la gente que cuando vayan a hacer un mastering para un disco que vaya a salir en MP3, se aseguren de que la persona que lo va a hacer sea profesional, porque hoy por hoy ocurre que esto es terrible, ¿no? La mayoría de la gente, ¿no? Yo me hago mi mastering o me lo hace un amigo, tal cual. Y luego, lo cierto es que esas obras salen al mercado y la mayoría de los casos están llenas de distorsión, llenas de clipping digital, llenas de un montón de basura realmente digital, ¿no?, de artefactos que hacen que la obra que va a quedar ahí plasmada, que se va a quedar ahí en internet o lo que sea, pues no va a tener ni siquiera la calidad, digamos, estándar que debería tener. Entonces, bueno, no es algo fácil, ¿eh? El tema del MP3 es complicado. Pero a la vez también existen otra serie de iniciativas y siempre se ha intentado la recuperación de formatos dignos y, bueno, pues mucha gente que se dedica a intercambiarse FLAC u otra serie de cosas con menor compresión o compresiones sin pérdida. Y existen tendencias actuales como, no sé, por ejemplo, el Kickstarter este que hizo hace poco, creo que fue Neil Young, con su reproductor este de... Bueno, ahí lo lleva intentando ya, lleva 4 años con esto, ¿eh? Sí, lleva dándole vueltas. Sí, estaba Jeff vivo y se reunía con él, supuestamente. No lo veo. A mí me parece interesante, pero no lo termino de ver. ¿Tú crees que habrá algún momento en el cual se dará cierta dignidad a lo que se escucha? Una cosa es lo que creo que puede ocurrir, un poco basándome en mi experiencia, y otra cosa lo que me gustaría. Evidentemente lo que me gustaría es que nos dejáramos de tonterías y consumiéramos todos música en el estado más cercano que pudiéramos a la idea que tenía el artista, ¿no?, en el estudio. Eso sería lo ideal. Estamos hablando de los archivos que se usarían o que se usan durante la grabación, archivos de alta calidad. Pero como eso la mayoría de la gente, por decirlo de una forma suave, pues como que le da igual, ¿no? Pues realmente lo que realmente creo es que a lo que vamos un poquito es a formatos semi-HD, es decir, formatos como el FLAC, que te permiten una compresión prácticamente nula, ¿no?, sin pérdidas, etcétera, etcétera, que sí que mantienen al menos gran parte del original. Yo creo que por ahí es un poquito por donde van los tiros. Quizá no sea FLAC, porque ya sabemos cómo es esto, ¿no? Necesitas un formato, ¿no?, que lo pague alguien, etcétera, etcétera, y que alguien se beneficie de él, porque así es como funciona la industria. Pero sí que es cierto que si no es Apple, será Sony, y si no, no sé quién, siempre va a ser una multinacional la que crea un formato copiando al FLAC, por ejemplo, que dé cierta calidad y no tenga tantas pérdidas. Yo creo que por ahí es por donde van los tiros. Pero sin embargo, por ejemplo, en estudio, como comentabas, las cintas predominaban hace muchos años y siguen estando presentes, sigue utilizando. ¿Por qué se sigue eligiendo soportes analógicos para las grabaciones, incluso pues, para la manipulación del sonido durante el proceso de grabación, ya sean en mesas o mediante equipo analógico complementario? Hay dos vertientes ahí, ¿no? Por un lado está las personas que llevamos tiempo escuchando música, vamos a decir, no profesionales, que de alguna forma están familiarizados con el sonido que tiene la cinta, porque hasta mediados de los 90 o finales de los 90 la cinta era lo que había, ¿no? Casi todas las grandes grabaciones, ¿no?, de cualquier disco, Thriller de Michael Jackson, yo que sé, cualquier cosa de Led Zeppelin, cualquier cosa que hayas oído, ¿no?, anterior al año 2000, está hecho en cinta. Entonces, ese es un tipo de gente que está acostumbrado a ese sonido, lo quiere, lo desea. Y luego hay otro tipo de gente que no ha oído nunca una cinta realmente, que ha visto no sé dónde, que suena bien o que suena cálido, que suena no sé cuánto, sin saber realmente cómo suena. Y que cuando se lo pones no le gusta, porque suena vintage, ¿no? Esas son un poco las dos vertientes que hay. A mí, de cara a la cinta, me parece interesante usarla siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo. Hay mucha gente ahora también, ¿no?, que o bien se pone un plugin de cinta o compra una cinta de segunda mano o lo que sea, y digamos que satura demasiado, no sabe calibrarla. La cinta tiene su forma de trabajo, es muy artesanal, y eso requiere cierta práctica, cierto tiempo, pasar cierto tiempo con ella, aprender bien cómo suena, aprender bien las diferentes opciones que te da, etcétera, etcétera. Y no siempre la cinta queda bien con todo. Hay ciertas músicas que no queda bien, simplemente, ¿no? Sí. Hace poco hice un disco para unos chicos y ellos estaban un poco empeñados en la cinta. Yo le dije, bueno, pues probamos la cinta, a ver si os guste tal. Yo no lo veo para esta música, pero vamos a probar, me parece bien. Total, que les hice dos versiones del mastering. Una con cinta, pasada a cinta. Digamos que yo empezaría como si se hubiera grabado en cinta, ¿no? Uh-huh. Y otro mastering que termina en archivo digital, sin cinta, ¿no? Y al final pues se quedaron con el actual, con el que no lleva cinta. Un poco porque, es lo que te digo, el tema de la cinta, si no lo conoces bien, te puede sonar demasiado vintage, si no es consciente, ¿no?, de los problemas que tiene ciertos problemas, que son evidentes además. Entonces, hasta cierto punto, es muy deseable en los estudios, digamos, de cierto nivel, donde el ingeniero sabe lo que está haciendo y el productor sabe el sonido que quiere y la banda pues está conforme con ello. Hay otros estudios que realmente pues tampoco tienen mucha idea de cómo suenan y cómo se manejan y tal, y al final pues eso muchas veces va un poquito en contra de la propia esencia de lo que quieres, ¿no?, imprimir en la cinta. Entonces, no tiene mucho sentido eso. Y simultáneamente también incluso grabaciones que se realizan directamente en vinilo, directamente uh-huh. al corte, o cosas por el estilo. ¿Sigue siendo viable este tipo de actitudes o es muy nostálgico? Sigue siendo viable, me parece súper interesante. Yo, de hecho, hace cosa de un par de años así, bueno, monté, lo que pasa es que se ha quedado un poco ahí en el tintero, monté una especie de asociación que era un poco la idea, eran grabaciones en las que no interviniera ningún tipo de edición digital, ¿no? Era todo grabar directamente o a cinta o directamente al formato de distribución que tendría que ser el vinilo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque eso dice mucho también de los músicos, es decir, no hay cortes, no hay ediciones, o tocas o no tocas. No hay mucho más. Y eso me parece interesante. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista económico es una barbaridad. Porque realmente una cortadora de vinilos no se la puede permitir todo el mundo, es carísimo, ni todo el mundo sabe manejarla. Entonces, hasta cierto punto, eso es una cosa que puede ser nostálgico. Yo sí que animo de todas formas a las bandas que tengan interés en esto, en que al menos una vez se permitan el lujo de hacerlo y hacer una tirada corta de vinilos, que se pueda hacer perfectamente. Y que, bueno, que puedan comprobar, ¿no?, por ellos mismos realmente cómo suena y las características que tiene una grabación así. Lo cierto es que mola, tiene su punto y mola. Pues si te parece y te apetece escuchar algo, dinos algo de lo que hayas traído por aquí que quieras que suene. Vale, pues mira, os he traído un disco también de un sello de aquí de Madrid, de música electrónica. Uh-huh. Ellos hacen sobre todo, yo diría que música electrónica de baile purista, diría. El disco es de Dub Techno y, a ver, que os digo, no me sé el nombre del artista. Es del sello Grown in Humanity, es el segundo disco que han sacado. Y bueno, no tengo aquí el nombre del artista, es un desastre. No es este el nombre del artista. Está impreso en la galleta y está justo al otro lado del vinilo. Pues, bueno, lo anunciamos luego si queréis. Claro, creo que lo mejor es que se presenten musicalmente. Esperemos que en estéreo real y en este caso, porque ya está casi todo solventado, o mejor dicho, hemos hecho algunos ajustes estrambóticos. El disco suena muy bien y como apunte os diría que está, al menos el mastering, está hecho manteniendo el procesado analógico en un 95%. Thank you. Pues aquí seguimos con Pedro Romero, después de escuchar al artista de nombre impronunciable. No, estamos intentando averiguar y descifrar de la galleta, pero es difícil de pronunciación. No, es que no está impreso en la galleta. Yo pensaba que sí, pero no está. Bueno, podemos describir la foto. No recuerdo. Pero bueno, el sello es Grounding in Humanity. Son de aquí, de Madrid. El artista es... No recuerdo, es europeo. Pero el sello sí, son de aquí, de Madrid. Son los chicos de aquí, son encantadores. Y la verdad es que publican una música muy, muy, muy recomendable. Muy interesante. Vale, pues con esto no nos quedamos. Y haremos indagaciones a ver si... Prototype se llama el disco, ¿no? No tengo claro si es el artista o el disco, pues no he dicho nada, digo, no sé que la líe. ¿Y no es Alisan Alkamil? No. No tengo ni idea, no lo sé. Es que aparecen varias inscripciones. Es que bueno, podría ser cualquiera de ellos. Y un hombre con una máscara. Sí, de hecho ellos hacen una edición muy interesante, porque eso que tienes en la mano, el papel este, sí, es como una especie, pertenece a un todo, es como una especie de cómic que en cada entrega van desarrollando. ¿Ah? Es muy, muy, muy interesante. Pues... son pistas para la gente que quiera conseguirlo. Ya te digo. Hemos propuesto una gincana, pero no es lo normal en un programa de radio, pero es mucho más emocionante y da más trabajo para la semana. Queridos oyentes, ya sabéis, si queréis conseguir el disco, tenéis que recopilar todas las claves. Dentro del mastering hay además muchos vicios o costumbres, y siempre ha habido muchas polémicas o bueno, pues... distintas teorías acerca de lo que ha ido ocurriendo, por ejemplo, con cosas como el volumen o la disminución de rango dinámico, sobre todo, pues, y en parte también por culpa de radios o de otros lugares donde debían sonar esos discos y todo el mundo quería sonar más alto en comparación y demás. ¿Seguimos estando aquejados de este tipo de vicios o es alguna tendencia que se ha ido corrigiendo? No, o sea, sí, no, verás, la mayoría de la gente... La mayoría de las bandas te dicen, quiero un máster dinámico, me da igual el volumen, tal. Pero luego le entregas un máster dinámico sin demasiado volumen y te dicen, no, quiero que tenga más volumen. Entonces, sí que hay cierta concienciación un poco, ¿no?, por parte de los artistas y productores, pero a la hora de la verdad quieren un disco que suene con un nivel, digamos, al menos estándar. Uh-huh. Un nivel estándar que hoy por hoy el estándar es ridículo, o sea, es absurdo. No hace falta esos niveles, pero bueno, es lo que dicta un poquito la industria. Y ahí pues no queda otra cosa, si evidentemente esto es un negocio, si no lo haces tú, lo hace el de al lado. Con lo cual al final es un poco culpa de todos, pero es que lo que hay. Es muy difícil luchar contra eso. Aparte de estas cosas del mastering, tú también te dedicas a hacer música, discos y demás bajo radiotransmisión. Uh-huh. Cuéntanos qué es y... pues, ¿a qué sonaría? Que luego lo escuchamos. Sí, os he traído un par de discos por ahí de radiotransmisión. Bueno, radiotransmisión es un proyecto personal de música electrónica, de tecno de carácter cósmico, basado un poquito en Detroit y bueno, pues no sé, es una música que me sirve en realidad para expresarme como artista. Yo llevo muchos años haciendo música, aparte de dentro, ¿no?, del audio profesional, pues he pasado por un poquito, pues, por casi todo, el hip hop, el house, el techno, por un montón de cosas. Con lo que más cómodo me siento es con la IDM, con el techno. Y un poco, a mí lo que me gusta es mezclar elementos de uno y elementos de otro, ¿no?, en las cosas que hago como artista. Radio Transmission en realidad es un... La idea original era hacer un proyecto autocontenido, de forma que íbamos a sacar una serie de discos. Y cuando acabaran, pues tendrían... cierto sentido, ¿no? Un poco la historia que anda detrás de esto es el tema de la radiofrecuencia, el tema de las ondas, qué sé yo, todo este tipo de cosas, ¿no?, de física y demás, que a mí me interesa. Uh-huh. Y un poco me servía de argumento para llevar a cabo, ¿no?, todo este viaje sonoro. Pero bueno, las cosas son un poco como son ahora mismo, es difícil vender, hemos tenido problemas con la distribuidora, el sello se ha quedado parado y ahora, pues bueno, tenemos ahí un par de discos para sacar, pero estamos un poquito a expensas de que nos llueva dinero por algún lado para poder sacarlo. Porque así son las cosas, la verdad. O sea, que tienes stock acumulado en creatividad. En creatividad siempre, en creatividad siempre. En discos afortunadamente no tanto, se van vendiendo, pero en creatividad es un problema porque sí que es cierto que, a ver, hay temporadas que no haces nada y hay temporadas que te salen igual 5 discos. Yo hago muchísima música. No os exagero si os digo que tengo muchos discos duros llenos de proyectos y podría tener fácilmente a día de hoy, en 15 años o 20 años que llevo haciendo esto, unos 6.000 o 7.000 proyectos, fácil. Casi todos acabados. Porque, solamente retomando un segundo el tema anterior, ¿tú también hacer mastering se considera hacer música, hay mastering creativo, realmente has llegado a hacer cosas que dices, sí, esto no sí, era sí, lo, sí. Que, lo que me han entregado. Y... Sí, no, a ver, el punto de... Bueno, hay un ingeniero de mastering famoso, ¿no? En Estados Unidos, que él suele decir que el mastering es el arte de pasar desapercibido, ¿no? Hacer que no parezca que estás ahí, ¿no? Hacer la música sonar fuerte, sin pérdidas, etcétera, etcétera, y que no se note nada lo que has hecho. Eso está bien, pero por otro lado también es cierto que hoy por hoy, más que nunca además, ¿no? Tienes que ayudar a los artistas, sobre todo con poco presupuesto, a llegar al sonido que quieren. Entonces ahí sí que hay cierta parte creativa. A veces me ha tocado hacer cosas un poco ya rozando el ridículo dentro de un estudio mastering, ¿no? De cosas raras que te piden, que bueno, pues si no queda más remedio se hace. Pero dentro de lo que digamos los límites del mastering sí que se puede ser bastante creativo, ¿no? A lo mejor dirigir el sonido hacia cierto sonido más americano, un sonido un poquito más inglés, un sonido más abierto, un sonido a lo mejor donde predominen las voces o al revés, o ocultarlas, el uso de cinta, todo tipo de procesamiento de distorsión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hacer en mastering que son creativas. ¿Que son muy evidentes? No, evidentes no son, pero sí que suelen estar dentro de los límites que es el mastering, ¿no? Que es un poquito pasar desapercibido. Y volviendo a radiotransmisión después de este pequeño lapso. Espera, que me pongo la careta de radiotransmisión. Sí, sí, sí, tú cambia. Para la gente que no lo veáis, lleva dos trajes aquí. Llevo en el dos. Estudio. Queríamos saber también, ¿esto es una propuesta que luego tú llevas a directo o lo haces fundamentalmente para estudio? ¿Cómo? Estoy un poco cansado ya de rodar y de hacer cosas por ahí, porque lo cierto es que tenemos una escena en España, al menos lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? No vamos a meter a todos en el mismo saco, pero lo que a mí me ha tocado es una escena dura en el sentido de que no nadie apuesta por nadie y aquí son todo envidias y tontadas y cosas que a mí no me interesan. Entonces, yo en ese sentido he hecho directos, un montón de directos durante toda mi vida, de todo tipo de música, todo lo que he hecho. Siempre me ha interesado más el directo que poner discos. Poner discos es divertido, pero hacer directo es hacer música, me parece más interesante. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, Radio Transmisión siempre lo he intentado presentar en directo. Pero tal y como están las cosas, lo cierto es que yo trabajo con máquinas analógicas, antiguas, de colección, digamos, y me cuesta mucho dinero moverlas. Quiero decir, si se me estropea un aparato de estos, es un dineral repararlo. Eso significa que tengo que pedir cierta cantidad de dinero por tocar. Llega un punto en el que no compensa lo que te pagan con el tema de mover tantos equipos, de tener que currártelo en casa tanto tiempo simplemente para luego actuar una hora y media, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente no es una cosa que me interese mucho. Me gusta y lo disfruto y depende del promotor que esté detrás, ¿no? O en una fiesta con amigos o qué sé yo, pues sí, me lo puedo pasar muy bien y me encanta. Pero no es una cosa que ahora mismo me ocupe mi tiempo. ¿Y qué es lo que nos has traído de Radio Transmisión? ¿Qué se puede escuchar? Pues os he traído dos discos. El primero que sacamos en el sello, en nuestro sello, que es Alpha Signal Records. Y bueno, el disco se llama VLA. Ese disco contiene algo digital, pero muy poquita cosa. Casi todo está hecho con máquinas analógicas. Digital es el mixdown, que está hecho en digital. Y bueno, no sé, me preguntan por aquí que hay que corte, pon el corte que quieras, me da un poco igual, la verdad. ¿Sí? El último corte de la cara B, por ejemplo, es un poquito más experimental, menos obvio, menos tecno, y el resto son un poquito más bailables. O sea, que si os apetece saltar, pues una cosa, y si os apetece reposar, la otra. La opción de sacarlo con vuestro propio sello... ¿Eso funciona? ¿No funciona? No funciona nada. A ver, sí funciona, funciona. Lo que pasa que, pues, sacar un disco en vinilo, nosotros trabajamos en vinilo, requiere cierto esfuerzo económico. Uh-huh. Aún vendiendo todo, palmas dinero. Entonces, esto es amor al arte, ¿no? Como se suele decir. Es un problema, porque actualmente sí que es cierto que hay un resurgir del vinilo, pero no tanta gente compra vinilo como se cree. Se saca mucho vinilo, de ahí que se venda, bueno, no lo sé. Y a la hora de por ejemplo, hacer este tipo de vinilos y demás, para la gente que no sepa por dónde pueden andar las cosas, ¿sigue existiendo fábricas? ¿Se sigue? Sí, sí, sí. ¿Sigue habiendo por ahí? No en España ya cerraron. De hecho, vendieron todo su equipo, que es carísimo, lo vendieron por 4 duros cuando cerraron. Se pasaron a los CDs, ¿no? Como muy happy todo. Y bueno, sigue habiendo en Holanda, en Inglaterra, en Checoslovaquia, sigue habiendo fábricas que siguen viviendo de fabricar vinilos, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que tienen trabajo. Ahora quizá un poco menos, ha habido un boom el año pasado y el anterior, que se hacían muchísimos vinilos, este año parece que ha bajado un poquito, pero bueno, sigue estando ahí. Luego, esto es música electrónica, no lo que vais a oír, pero en punk, que lo hemos comentado hace un ratito, y en rock y en cosas así, lo cierto es que ahora mismo el vinilo es lo que más se consume. Lo cual a mí me alegra mucho porque esa música me parece que suena mejor en vinilo. Sí, sí, te estábamos comentando que el plato normalmente nunca para y es raro que algo falle y no nos hayamos enterado. Porque... Eso fue que he venido yo. Sí, bueno, el equipo antiguo, como tú bien dices, el equipo vintage tiene este tipo de riesgos y nuestra mesa ya lleva 25 años encendida, así que habrá que apagarla en algún momento. como comentabas, casi siempre equipo analógico y equipo antiguo. Para tocar en directo nos lo has dicho que es un problema, pero para otras cosas también puede llegar a ser problemática hasta... El tema es que... A ver cómo lo explico. ¿Es fiable? Es romanticismo. No lo es. Siempre hay algo estropeado. Ya. Que a veces está bien, ¿eh? A veces está bien. Porque a veces las máquinas no funcionan como uno espera y hacen cosas que son interesantes, ¿no? Y que no te esperas. Y eso puede ser positivo. Pero... Se incorpora el glitch en tus temas. Yo creo... No sé si fue el primero, segundo o el tercer disco glitch, que yo creo que lo sacamos nosotros en una net label que teníamos hace años, en 2003, que era Playcode. Y yo creo que al menos el primer disco hecho solamente con tecnología glitch, con programas que hicimos nosotros, etcétera, yo creo que sí que lo tenemos. O sea que por ahí andan un poquito los tiros también, ¿eh? No, esto es la tecnología que empleo para hacer música, pues son cajas de ritmo analógicas, de Roland sobre todo, TR-808, 909, sintetizadores también de Roland, SH-101, TB-303, el bajo de la canción que sonaba antes está hecho con un DX100, de hecho es un preset que se llama Solid Bass, que es típico en esta música, que bueno, a mí me gusta mucho, y no sé qué más, ese tema creo que no tiene nada más. Esto lo que ya llevo, unas campanitas, que es una muestra, un sample. Pi, pi, pi, pi, pi. Ya está. Muy bien. Todo así, sí. Yo intento mantenerme fiel a una. O sea, yo tengo una filosofía de trabajo, ¿no? Con la música. Es intentar no tener demasiadas herramientas a mi disposición. Intentar hacer todo lo que pueda con lo que tengo. Sí, porque sí que es cierto que bueno, que al menos en el mundo de la música electrónica, porque la instrumentación clásica, el acceso al instrumento ya marca un punto de partida, y aparte el instrumentista suele tener demasiada ocupación para encargarse de más de una labor a la vez. Pero en el caso de la música electrónica, pues muchas herramientas son suficientemente ricas como para poder llegar al barroco en un tiempo récord. Casi. A recargar. ¿Cómo gestionas el proceso de composición? Que supongo que será un mundo para cada uno, pero en tu caso, ¿eres de ir sumando, haciendo adiciones? Depende, ¿no? De la filosofía que tenga en ese momento, pero bueno, yo sé algo de música, toco el piano y demás, y bueno. Está bien saber de música para hacer música. Quiero decir que no es simplemente encender un par de máquinas, ¿no? Y dejarlas sonar hasta que algo suena bien. Yo muchos discos que he hecho han empezado a lo mejor tocando el piano en casa tranquilamente. Y a partir de ahí a lo mejor eso me ha sugerido alguna idea y al final acaba sonando, pues bueno, lo que habéis oído, que es una cosa que no tiene que ver con un piano, pero a lo mejor la base o lo que sea, pues sí que sale de ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo tampoco una filosofía rígida en ese sentido, ¿no? De trabajo. Me gusta encender las máquinas, cuando tengo una idea la desarrollo y a partir de ahí voy añadiendo elementos más o menos según me va saliendo. Quiero decir, yo me lo tomo como si en lugar de tocar el piano, tocar un montón de máquinas a la vez. Entonces poco a poco pues me va llevando un camino y cuando considero que es el apropiado simplemente lo grabo. Lo grabo en cinta analógica, le voy a grabar, pum, y a correr, sin más. Yo siempre veo a Mecano y Nacho Cano sin camiseta cuando tocan muchas máquinas a la vez, me da un poco de... Es un recuerdo que me gustaría sacarme de la mente. Sí. Pero no, suponemos que será algo mucho más elegante porque al menos suena mucho mejor que aquellas cosas. Así que bueno, probamos con otro corte, si quieres. Que creo que es algo que no ha sonado todavía, es uno de los inéditos. No sé, ¿qué vas a poner? ¿Vinilo? Pues si es vinilo, ha sonado. ¿Vas a poner? El 2. Ah, mira. O sea, el otro de Radio Transmisión. Vale, sí, eso es un disco que salió en un sello de aquí de... O sea, no es inédito, este no es el inédito. No, ya lo he notado. Ya he notado que todo cambia en cualquier momento. Ya te digo, hay que andarse espabilado. Este salió hace unos meses en el sello Involve, de aquí de Madrid, que lleva un chico italiano aquí, afincado aquí en Madrid. Y bueno, es un disco que, como nota un poquito puntual, ¿no?, sobre la producción, está hecho solamente con máquinas analógicas, sin ordenadores, y grabado a tiempo real. O sea, todas las automatizaciones, todos los cortes, todo eso está hecho a tiempo real. Y bueno, pues no sé, es un disco que estoy muy contento porque lo cierto es que ha funcionado súper bien. Creo que tiene un sonido también muy, muy depurado para estar hecho prácticamente en directo. Y bueno, pues ahí lo tenéis. We'll be right back. de dejarte ya, de calentarte la oreja y el pico, que estás ya, llevamos aquí, estoy bien, no te preocupes, un montón abusando de ti, una noche de lunes, que los lunes son para descansar normalmente. Yo no, para mí el lunes es el peor día. ¿Sí? Sí. ¿No es un día mucho trabajo? No. Ah. Es por eso, porque uno dice, bueno, el lunes qué hago, bueno, uff, no, venga, lo paso al martes, y al final el lunes se queda como el domingo ese tontorrón en el que todo el mundo trabaja y tú no, y es como... Creo que Raúl, que es ese chico de ahí que hace el programa al mismo tiempo que yo, pero en distinto lugar. ¿Por qué me asocias con no trabajar, tío? No, era eso, pero era que tenías una pregunta, ¿no? Sí. ¿La has olvidado? Sí. Espera, yo te doy pistas. Guía. ¿Pista? Ah, sí, la guía. Yo no me acordaba tampoco, tengo que decirlo. Bueno, te quería preguntar sobre la guía de el superviviente... Hostia. De supervivencia en el home studio. Estoy genial, ¿eh? Más o menos. Más madre o menos. Mía. Has estado en un 80%, ¿eh? Te has acercado al título. Bien. Está bien. Sí. Bueno, que he visto en tu web que tienes bastantes secciones didácticas sobre sonido y mezcla y tal. Que vas a publicarlo en PDF próximamente. Sí, una de las ideas, ¿no?, que tenemos con la página web un poco es ofrecer información a la gente, al amateur o digamos al nuevo productor o home producer, ¿no?, que hoy por hoy todo el mundo puede hacer un disco en su casa con un ordenador y cuatro plugins y cuatro cosas de una forma eficiente y económica, pero donde vemos que falta no es tanto la parte técnica como en la parte, digamos, teórica, ¿no? La gente puede hacer muchas grabaciones en casa y bueno, pues se le puede dar mejor o peor, pero hay un montón de fallos comunes que se deben normalmente a la falta de conocimientos. Entonces, una de las apuestas que tenemos en la página web es sobre precisamente la educación dentro del mundo del sonido, que parece que es un tabú, ¿no? Parece que si no has estado 20 años en un estudio trabajando no sabes nada y realmente pues poco la idea es desmitificar un poquito lo que ocurre en un estudio y acercarlo, ¿no?, a la gente, ¿no?, de a pie. Y bueno, una de las cosas que tenemos en proyecto que está a puntito de salir es nuestra guía de supervivencia en el home studio. Va a ser un PDF, no va a ser demasiado técnico, sino que tiene un lenguaje relativamente llano. Y bueno, está pensada para toda esa gente que se graba en casa o ya sea maquetas, demos o lo que sea, que al menos tenga una visión un poquito, digamos, cercana a lo que ocurre en un estudio de grabación. Un poco la idea es, de alguna forma, profesionalizar la grabación casera, ¿no?, con algunos conceptos que son claves. Y bueno, en ese sentido la página está funcionando muy bien y lo de la guía, pues esperamos que sea un triunfo, ¿no? Por lo menos que sea útil para la gente que la lea, porque un poco la idea es esa. Nosotros normalmente por aquí solemos hacer uso de software libre, como habréis visto antes con el kernel panic de nuestro Debian, que por suerte ha sobrevivido. Y no sé hasta qué punto dentro del mundo de los estudios de grabación y demás, más allá de, pues no sé, de cosas anecdóticas como, yo qué sé, pues las mesas, ¿cuáles eran? Las Harrington, ¿no?, las que llevaban Ardor embebido por ahí o similar. Harrison, la de Harrison. Sí, no sé, recuerdo haberlo leído hace algún tiempo, pues que por ejemplo hacen uso de Ardor. Bueno, y aparte financian Ardor para que sigan creciendo y demás. No sé si hay mucha intrusión dentro de los estudios de software libre, si se encuentran algún tipo de programa o existe algún tipo de desarrollo del que se haga uso, tanto en el mundo del software como en la creación de música electrónica. Bueno, dentro del mundo profesional, poco, muy poco. Ocurre que la mayoría de los estudios necesitan, a ver, el tipo es dinero porque lo está pagando el cliente, entonces necesitas tener un programa que sea muy, muy, muy sólido y que si tienes un problema, que aquí es donde está la clave, haya alguien al otro lado del teléfono que te lo solucione para no perder tiempo y no hacerle perder dinero al cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de los estudios profesionales, la mayoría, quizá no todos, pero la gran mayoría, utilizan software comercial, ¿no? Quizás sea uno de los motivos, lo que he dicho. Luego, otro de los motivos, por supuesto, es ser compatible, ¿no? Dentro de un estudio te vas a otro, hoy grabas aquí, mañana grabas, por ejemplo, voces aquí, baterías allí, lo mezclas en no sé dónde, te lo llevas a mastering, no sé qué, y lo que quieres es que la sesión se abra correctamente en todos los sistemas. Entonces, eso ha hecho que las cosas se hayan estandarizado un poquito dentro del software comercial, ¿no? Hay unas cuantas marcas que no hace falta decir que son, digamos, las estándar y bueno, dentro del software libre es que tampoco hay mucho en ese sentido. ¿no? Lamentablemente. O al menos no es tan estable. A mí Hardware es un software que no me disgusta demasiado, pero sí que es cierto que para mí es una incomodidad de cara a mi cliente, ¿no? Para mis clientes es muy sencillo llegar con su sesión de Pro Tools y la abrimos y trabajamos con ella y tal. Sin embargo, pues no sé, eso de tener que andar importando, exportando y pudiendo perder algo por el camino tampoco me motiva mucho, la verdad. Pero bueno, es una pena, te digo que es una pena. Yo sé mucho de intentar hacer las cosas un poco pensando, ¿no? En que mi trabajo no subvencione el trabajo de otro, ¿no? De alguna forma. Y en ese sentido, nosotros hace tiempo hicimos un sello, un Anel Label, en la que la música es gratis. Todavía está por ahí, ¿no? Todavía funciona, lo he mencionado antes. Y un poco la idea era trabajar con Creative Commons, manejar software libre, generar software. De hecho, en nuestra página todavía queda un software que hicimos con más MSP, que es gratuito, que de síntesis granular y tal. Entonces, en ese sentido, siempre está muy involucrado en todo eso. Pero de cara al profesional es complejo, muy complejo. Bueno, pues son caminos por descubrir. Aquí en la radio nos va muy bien, desde lo poco que no ha fallado hoy. Creo que salvo un pequeño kernel panic, pero ¿cuándo no ha habido un kernel panic en un programa de radio? Madre mía, pon un kernel en tu vida. Claro que sí. Pues nada, desde aquí agradecerte la visita y bueno, el rato que nos has dedicado, que ha sido muy largo. No sé si te hemos robado más de lo necesario. Nada, no hay problema. Pero nos has caso, nos encantó tenerte por aquí, escuchar las propuestas que nos traías. Y creo que hay algo para terminar, que eso sí que puede ser inédito. O sí, seguramente. ¿Pero lo dices por decir o lo dices de corazón? Estás buscando el archivo. No lo guardaste donde debías. ¿Pero por qué me das la palabra cuando estoy aquí agobiado, cabrón? Tío, porque es radio, no te ven. Alguien tiene que saber que estás agobiado. Raúl. Bueno, estamos, chicos. Lánzalo. Pues nada, muchas gracias por este rato y vamos a continuar haciendo un desastre un poco más gordo. Muy bien, gracias a vosotros. Es lo que quede de tiempo. Por aquí seguimos por la biblioteca y bueno, hasta aquí la entrevista con Pedro Romero hoy y seguimos en un momento hablando de jardinería, creo. casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. La jardinería es un arte que se remonta, pues, allá como al siglo XII, o al menos la palabra jardín viene del siglo XII. ¿Eras consciente de ello? Cuando lo grabé, no. No, pues es muy interesante. Al parecer, la primera vez que apareció jardinería fue en 1709, en Teoría y Práctica de la Jardinería, de Sailer d'Argenville, o similar, es francés, que era un título muy interesante, aunque ya anteriormente, en 1599, El teatro de la agricultura y el cuidado de los campos, que me parece un título sublime. No sé si a ti te... Sí, le voy a poner ese título cuando lo edite. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues El teatro de la agricultura y el cuidado de los campos, de Olivier Serres, ya hacían una visión muy estética del jardín, que por jardín se entiende todo aquello que esté vallado. Bueno, en realidad, la profesión de jardinero, en realidad, tampoco era estrictamente un jardinero, era... Humanitas de monte, llámalo así. O sea que no sé. Es que era flipante ese tío, tenías sí, que verlo. En serio. Pues nada, en la Sinfonía para un Suicida de hoy, en esa sección sobre la vida laboral rutinaria y esas especie de... Bueno, ¿cómo lo llamarías tú? Siempre tenemos problemas a la hora de definir las rutinas del sinfonía trabajo. Sinfonía suicida. Sinfonía... Suicida lo dejaba, da igual la definición, pero... Suicida va bien hoy, ¿verdad? Ay, pequeño kamikaze. Vamos a poner aquí un poquito de jardinería para el día de hoy. Y bueno, pues esto es nuestro homenaje laboral, perdona, al jardinero. Antes de que sigas, perdona. Decir que el jardinero es gallego es importante saberlo. Pero creo que no habla en todo el audio, ¿no? Da igual, pero el gallego, hostia. Por cómo siente la naturaleza, ¿no? Y las plantas. Allá va. Sintonízanos en estéreo. Estás escuchando un delay. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Hay sonidos misteriosos en el fondo del océano, igual que hay días aciagos cuando realizamos la idioteca. En el caso del día de hoy, creo que te has ganado una contractura en la espalda. Dices que te duele ahora. No, no, pero ¿por qué no pluralizas cuando hay que pluralizar? Aquí somos dos, ¿no? ¿Quieres que asuma el error? No, que lo asumas, que asumas tu yo parte. Creo que lo mejor es que yo me quede con idio y tú te vas con teca y separamos esto. ¿Qué puedo hacer con teca, tío? Puedo hacer muchas cosas. Y tú con idio, muy pocas y muy, muy feas. Ay. Resuelven el misterio de los ruidos en profundidades oceánicas. Hay un ruido misterioso que venía siendo registrado en las profundidades del océano. Para los que no sepáis lo que es el océano, es una gran masa de agua entre continentes. ¿Qué? Es un programa didáctico, joder. Muy bien. Durante más de 50 años, este sonido había sido escuchado y no se había logrado identificar. Al final se ha descubierto que, como casi todos los sonidos misteriosos del océano, proviene de los rorcuales aliblancos, que es una especie de ballena, también conocida como minke común. Al menos esto es lo que aseguran investigadores de Estados Unidos. No es la primera vez ya que ocurre que algunos de los sonidos que no éramos capaces de identificar en el océano, y ahora, por ejemplo, sí que uso éramos, porque los científicos y yo somos todo uno. Estaban producidos por cetáceos, pero no éramos capaces hasta ahora de identificarlo. El sonido fue captado principalmente por submarinos y había bastantes hipótesis sobre su causa. Incluso en algunas de ellas se decía que esto podía venir de barcos o de otra serie de embarcaciones acuáticas. Sí, dispositivos acuáticos, ya sean sobre aguas o bajo aguas, submarinos. Así que nada, os dejamos con el sonido de este laboratorio del rorcual azul, No el blanco. Era eso, era ese canto tan grave, profundo. Muy grave. Deep, deep, emotional sing. Claro que sí. Yeah. Muy caso. Bueno, yo he traído así de rebote un pique y he traído el canto de la Yubarta, que ya había oído hablar de él. Resulta que la Yubarta tiene un canto muy peculiar para aparearse, de hecho, diferente género, diferente canto, y que dura unas 30 horas, alcanza miles y miles de millas y, bueno, se ha grabado creo que 2 o 3 veces, no estoy seguro, que alguien me lo desmienta si no. Pero en principio es algo bastante difícil de conseguir. Y decir también, antes de ponerlo, que el canto es exactamente el mismo espectralmente en todas las ballenas de la misma zona. Y por zona me refiero a Índico Norte, Pacífico Norte, Atlántico Norte. Todos esos tienen el mismo canto. Pues la Yubarta. Sintonízanos en estéreo. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. ¿Tú cómo crees que ha sentido el programa de hoy en una persona que tenga algún tipo de sinestesia y que escucha a través del tacto? Repíteme la pregunta. ¿Cómo crees que ha sentido el programa de hoy una persona con algún tipo de sinestesia que sienta el sonido a través del tacto? Pues desde luego suave, ¿no? Bastante áspero y, no sé, rugoso. Rugoso, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos paisaje sonoro importado. Nos hemos tirado al monte y hemos decidido ofrecer uno de Impulsive Habitat. Por desgracia, para beneficio de la gente que lo disfrute, pero por desgracia para la radio, los paisajes de Impulsive Habitat, los discos que suelen editar, son muy largos, así que hemos tenido que hacer una pequeña selección. Es una edición con un par de cortes de distintos momentos del paisaje de Salty Spots. Se pierde algo de la intensidad que el autor, que Chris Silver, había intentado poner en este paisaje marino, pero bueno, sigue teniendo mucha importancia y, aunque como obra tal vez se haya deconstruido, como paisaje es muy, muy válido aún. Es el Peloponeso, que no sé cómo se diría en inglés, por ejemplo. No voy a hacer el ridículo. Sigue. No. Pues nada, Salty Spots de Chris Silver sonando aquí. Braqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. ¿Qué hay más imposible que ver una imagen y convertirla en sonido? Yo creo que nada. Qué serios estamos, ¿eh? Bueno, es que tocaba tanto, tanta risa, ¿no? Antes. Tanto jaleo. Sí, sí, sí, nos estaba quedando muy folclórico. Pues el tema es Birds on the Wire, que bueno, pues es algo que hizo Jarvis Annelly. Vio unos pájaros reposando sobre un alambre de alta tensión, varios, de hecho, cables de alta tensión, concretamente 5, y los pájaros colocados estratégicamente, y dijo, pues eso parece un pentagrama. Y decidió interpretar la obra que los pájaros habían marcado sobre el cable de alta tensión. Y de ahí nace ese proyecto, que nos parece una forma poética de dar sonido a un imposible y que casa bastante bien con la sección. 23 veces hemos hecho esta sección y no daba para tanto. Está ahí todas, casi sí, todas. Sí, pero es raro que se estiran, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Y tenemos un montón ahí. Sí, no se agotan las ideas, ¿no? No, no, no. Sí, no, no. Ya. Sí, ya. Ay. Oh, Estás escuchando... Como no nos parecía suficiente unos pájaros en el alambre y era un audio un poco corto, no sabíamos que... Perdona, antes de que sigas, una duda que he tenido. ¿Cómo sabías qué pájaro era el chelo, qué pájaro era el piano? ¿Eh? Pues supongo que por especies. Yeah. Petirrojo, piano. ¿No? Puede. No sé. Gorrión, guitarra. ¿Pega? ¿Pega? No sé. La cobra tiene unos 4 años, lo que pasa es que el vídeo, pues estas cosas de internet, vuelven a recircular cada cierto tiempo, es como una mala digestión, siempre vuelve. Y ahora tocaba otra vez. Así que, como buenas rapaces que somos, lo hemos rescatado del alambre. Uf. Era un audio difícil, el de Bridge on the Wire, además demasiado melódico. Y hemos querido recrear otro sonido imposible, que es esa convivencia que hay y que existe entre pájaros cantarines y tendidos de alta tensión. Esto es un sonido recreado por nosotros que se titula también Pájaros en el alambre y que tiene que ver bastante más con estar en el alambre de forma real, las duras inclemencias de ser un pájaro en las sociedades modernas. Thank you. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Como sabéis, la temática musical de hoy es el trabajo y por eso esta banda sonora de antes de la audioteca la hemos dedicado a esos drones, a esos cuadracópteros que cada vez hacen más cosas y eliminan más puestos de trabajo. Estos son de Kemmel Robotics y bueno, pues han interpretado varias piezas, incluido un himno patriótico. No sé muy bien por qué el americano, porque la mayor parte de las piezas vienen de China, pero en cualquier caso los drones nos han salido un poco yanquis. Es espectacular el vídeo, debéis de verlo porque además está bastante bien producido y se ve cómo estos cuadracópteros van ejecutando con acrobacias variopintas una canción tras otra. Un trabajo arduo, sobre todo de programación, pero la ejecución, ya sabéis, queda siempre en manos de máquinas en las sociedades modernas. ¿Qué te parece? Me parece interesante. No hay ninguna forma de automatizar esta mesa para librarnos de ti. Un dron. un dron y seguro que lo hace mejor que yo. Un dron podría, ¿verdad? Seguro. Pues bueno, hoy homenajeamos el trabajo y también manejamos los errores, hablando de Atari y de esos cientos de videojuegos. Sí. Que bueno. Que todo empezó con Pac-Man, por cierto, eso se dice. Eso se dice. La maldición de Pac-Man para Atari. Sí, fue justo después de T-Pac-Man. Fue el otro gran fiasco. En realidad ellos prometían muchísimo porque hicieron el Pong. Que el Pong parece que no es nada, pero había que inventarlo. Eso no estaba allí cuando empezó todo esto. Y bueno, pues poco a poco montaron una industria en torno al videojuego. De hecho, la Warner, que creo que fue una de las que les tuvieron varios propietarios, y uno de ellos fue, si no recuerdo mal, Warner. Sí, alguna de las productoras audiovisuales de Estados Unidos grandes, sí. Y representaba como un tercio de la facturación del total lo que Atari les daba de beneficios. Dios. Fue mucho dinero y se dilapidó. Una mala herencia, no lo sabes gestionar, el PON te pone en un lugar y ETE te lo quita. En el homenaje al error de hoy, además hemos tenido un corrector de errores habitual, a Pedro Romero, que por suerte... Oye, enlazas tan bien, tío. Tienes que darme clases. Ya, Es que tomo notas en papel. Me ayuda mucho. Debería tomar nota de eso yo, ¿no? Sí, también tenía que apuntado a hacer algún tipo de comentario, pero no sé si lo habíamos comentado ya, sobre los drones que iba a poner Amazon para el reparto de paquetes. Creo que lo comentamos alguna vez aquí, pero... yo estoy expectante a ver si por Madrid sale alguno ya. Ya. Es que no sé. A mí me parece que pueden ser los nuevos pizzeros. Tú sabes que los 90 los emboscaban para robar las pizzas. Sí, yo lo haría. Era súper de riesgo, profesión pizzero, tío. En las primeras épocas del reparto a domicilio, aquello era tremendo. Porque no existía equipo de investigación con Gloria Serra, sino un par de episodios mínimo a emboscadas. Y bueno, después de todo este periplo, llegamos otra vez a ET para terminar, ¿no? Tenemos una audioteca con algunos de los peores sonidos de la historia del videojuego que pertenecen a ET. Sí, yo creo que pertenecen concretamente al motor ese de audio que se utilizaba para la Commodore, porque había como 60 sonidos y estos son parte de esos sonidos, se notan demasiado. Y bueno, al editar las muestras para hacer el temazo, me di cuenta de que mogollón de diseños de sonidos que hay durante el videojuego son el mismo sonido, pero manipulado tal y como yo pretendía manipularlo. Entonces, al final, las posibilidades se redujeron en 4 o 5 en vez de 10 o 15 sonidos que parece que hay. O sea, que me estás intentando decir que te has hecho un temazo remixeando a ET de Atari. Sí, tiene todos sonidos del videojuego, un bombito que le he puesto así para la gente guay, y luego tiene una vocal de ET de la película y ya. Y bueno, ahora para la audioteca he traído las muestras tal y como ellos las han procesado, y luego la muestra como era originalmente, como digamos como la han reutilizado. Pues ahí va, sonando ejemplo 1. ¿Te fijas? Temazo. Es el mismo sonido, pero a una velocidad muchísimo menor. Y ese mismo sonido a una velocidad muchísimo menor se utiliza para otros momentos del videojuego. O sea, me estás intentando decir que cogieron un sonido y le hicieron un par de variaciones. Exacto. Literalmente eso. Y yo creo que en total debe haber 4 o 5 sonidos. Pues vamos a escuchar. Yo he encontrado 3. El ejemplo 2, a ver si hay más suerte. Este es más corriente, ¿sabes? Es más fácil adivinarlo, pero es el mismo principio. Uh-huh. Utilizaron el mismo principio de acelerar o decelerar el pitch y el tempo del sonido en cuestión. Y nos queda un tercer sonido, un tercer ejemplo, y después yo creo que ya toca un temazo, ¿no? Sí, sí, temazo de té. Pues vamos. Muy bonito. Precioso. Pues me ha gustado mucho el programa de hoy. Bueno, a mí también, mucho. Me duelen como aquí los mofletes de la risa contenida. Ya, a mí también. Ha sido tenso y bonito. Y muy excesivo, como siempre, ¿no? Nos estamos yendo ya 2 horas y media de programa. Sí, por ahí. Estupendo. Bueno, un día es un día. Sí. Un lunes es un lunes, ¿qué coño? Los lunes son días muy, muy difíciles. Os dejamos con el temazo y ya sabéis, nos podéis contactar en contacto@idioteca.net o también en Twitter a través de @la_idioteca. Y guión bajo es un guión bajo. Quiero decir que no es el medio, es el bajo. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buenas, buenas, buenas, buenas noches, buenas noches, y buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches, buenas noches, y buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches, buenas noches, y buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches, buenas noches, y buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas